En mayo adquiera su dominio.com, .org o .net a un precio sin igual. Tan solo 99 pesos por año. Además, aproveche de un plan nano de hospedaje incluido en su contratación. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. El viento frío sopla sobre su rostro. Un extraño rostro que igualmente inspira lástima y terror. Con esa mirada torcida, su ojo gacho sustituido por uno de vidrio y esa irónica sonrisa que deja al descubierto algunos dientes podridos. Le falta el aire y sus manos sudan mientras conduce su viejo vehículo a lo largo de una solitaria y polvorienta carretera de Texas. Detiene la marcha. No puede más. Y desciende del automóvil ahí, justo en medio de la nada. Con paso tembloroso avanza hacia la parte posterior y desde ahí observa largamente la cajuela, hasta que finalmente decide abrirla. Del interior extrae el cuerpo de una mujer joven. Con seguridad alguna despreocupada pide aventones, y se deja ver mucha sangre seca y una espantosa hendidura que parece extenderse desde la garganta hasta la ingle. La toma con fuerza de los pies desnudos y su alborotada cabellera castaña, que muestra mechones teñidos de sangre, rebota de vez en cuando contra la cinta asfáltica, mientras arrastra su cuerpo con extrema facilidad. Ahí, en medio de la nada, a un lado de esa polvorosa carretera sureña, Henry Lee Lucas viola un par de veces ese cuerpo inanimado, jadeando como un animal cada vez que alcanza el orgasmo. Piensa después en un poco de sexo oral, pero está agotado para ello. Dobla el cuerpo lo más que puede y lo oculta tras los matorrales y bajo unas enormes piedras que coloca encima de la joven de no más de 18 años. Una preparatoriana que, según dijo, haría una visita sorpresa a su media hermana en algún poblado de Austin que Lucas ya olvidó. Que sirva esta narración tomada precisamente del libro Asesinos Seriales, Grandes Crímenes de la Nota Roja a la Pantalla Grande, cuya autoría es de mi buen amigo Rafael Laviña, crítico de cine, a quien por cierto envió un saludo caluroso, sirva para iniciar esta emisión de Testigos del Crimen y obviamente para darle la bienvenida a nuestro querido auditorio. ¿Cómo estás, Guadalupe Gutiérrez? ¿Qué tal, Roberto Coria? Muy contenta, la verdad, emocionada por otra emisión más, en donde, bueno, es parte de todas las peticiones que nos han hecho llegar, comentarios y ver que el programa sigue gustando y bueno, pues aquí seguimos trabajando. Así es, recomiéndenle Testigos del Crimen a sus amigos, recomiéndenselo a sus enemigos también, yo ¿también? Creo que sería claro. Muy productivo para todos. Y le damos la bienvenida a nuestro productor René Palacios Gaguín, quien se encuentra en la consola como siempre presto. Gracias, René. Tenemos muchos comentarios, muchos correos electrónicos y le recordamos que para este fin ofrecemos vías de comunicación. Primeramente un correo de voz 01800-087-2423 para todo el país. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com y mandarnos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. ¿Y quiénes nos han escrito, Lupita? Pues fíjate que nos ha dejado por ahí sus comentarios Rolando Ruiz Guerrero de Oaxaca, que es criminalista. También Carla Herrera del Río, que nos habló acerca de los narcosatánicos, que les gustó muchísimo el programa. Saúl Portillo, Felipe Ortiz desde Kansas City, es una cosa emocionante porque él nos comenta que como trabaja en la noche, lo que hace es escuchar nuestros programas y sentirse acompañado. Claro que por los temas que tocamos, pues yo creo que sí ha de dar un poco de escalofrío trabajar en la noche y escuchar esto, pero dice que se siente acompañado y la verdad a mí me dio mucho gusto saber eso, fíjate, que podemos acompañar a las personas en el trabajo, en la escuela, en el trayecto, cualquier cosa, ¿no? Pues fíjate que en ese sentido, Felipe, pues nos da mucho gusto poder estar contigo en esas horas nocturnas tan difíciles. Yo trabajé durante mucho tiempo horarios nocturnos. Tenemos también correo de Edgar Hernández, un amigo que ya nos ha escrito en muchas ocasiones. Y Enrique, que tuvimos Chimal, gusto de conocer maratón. Ah, tienes razón, claro, por supuesto. Un saludo. Un saludo, gracias por estar con nosotros. Enrique Chimal nos hace una carta muy extensa acerca de Seon Wi-cho, nuestro podcast dedicado al asesino del Tecnológico de Virginia. Tenemos también un correo electrónico de un amigo cuyo correo es precisamente Nightmare Horsa. No nos deja su nombre. Adrián Reyes, Alejandro Macías, un mexicano que estudia en España, también un saludo hasta allá, Alejandro. Candela Álvarez y Francisco Temores, como siempre, que es muy fiel y nos escribe continuamente. Claro que sí, y también un saludo a su novia, que también dice que nos escucha. Así es, un saludo para los dos chicos, sigan haciendo crecer su amor. Y bueno, después de este consejo romántico, escucharon ustedes al principio este fragmento que mencionábamos, e ilustra el caso criminal que vamos a tratar del día de el día de hoy, que es sin duda uno de los más interesantes en los anales del crimen y que de alguna manera ha trascendido hasta convertirse en una suerte de figura de culto, y es precisamente Henry Lee Lucas. Sí, es alguien que nos habían solicitado y que hay una gran cantidad de información. ¿Y qué dirías tú de alguien, Roberto, que ha sido diagnosticado como psicópata sádico con desviaciones sexuales y sadismo? Todo ello queda perfectamente ilustrado en el segmento que acabamos de escuchar. Exacto, o sea, es algo que suena demasiado terrible. Sí, claro. O sea, aunque suenen las palabras así como raro de demasiado terrible, yo creo que toda esta combinación ya por sí misma, el diagnóstico de psicópata, tiene toda una carga. Sí, tiene toda una carga acerca de falla de límites, de falta de empatía, de poca trascendencia en cuestión de sí mismo, digo, porque trascendencia, bueno, estamos hablando de él, ¿no? Sino una trascendencia diferente en donde pueda estar sublimando sus propios deseos, impulsos, etcétera. Digo, todo lo que encierra el diagnóstico de psicopatía. Ahora agregamos la parte sádica, con desviaciones sexuales que eran bastante serias, como lo iremos platicando, que esto se puede ver reflejado en sus víctimas, cómo las acosaba, cómo las maltrataba, las violaciones que hizo y vejaciones. Es como esta parte sádica del sufrimiento del otro y el disfrutarlo y gozarlo, y ni siquiera eso, porque no era un goce, un disfrute de esto me es placentero, esto me es satisfactorio, al contrario. Era simplemente por hacerlo, pero para hacer sufrir al otro sin siquiera él poder tener una representación de, no sé, de algún bienestar. Que digo, aquí nunca iba a tener algo propio como bienestar, ¿no? Efectivamente, pues toda historia tiene un inicio. Henry Lee Lucas nace el 23 de agosto de 1936 en Blacksburg, Virginia, un lugar que hoy es tristemente célebre por ser el escenario de esta matanza cometida por Seon Wi-cho, de quien ya platicamos en su momento. Henry es hijo de Viola Lucas, una prostituta violenta que lo obliga a verla tener relaciones sexuales, que le propina unas golpizas fenomenales. Hijo de un padre, Anderson Lucas, alcohólico, un hombre muy devaluado que pierde las piernas en un accidente de tren. Y pues el pequeño Henry crece en medio de este ambiente de violencia doméstica. Es un hermano y comparte la casa con otros 9 chicos. No queda bien establecido quién es hijo de quién. Sí, no se sabe, porque por la profesión de la mamá, que es prostituta, bueno, lo que se sabe es que son 8 hermanos. Uh-huh. Vivían ahí el papá, la mamá. ¿Y el amante de la mamá? Un tal tío Bernie, según la bibliografía. Sí. Y esta familia obviamente es el escenario de hechos terribles, ¿no? La historia documenta estas golpizas que le propinaba la madre a Henry, una de ellas que lo deja inconsciente por 3 días hasta que el tío busca ayuda médica. Tiene un pleito supuestamente con uno de los hermanos o medio hermano, y en este pleito él pierde el ojo, bueno, le lesiona el ojo de manera permanente. 3 días después es atendido nuevamente y pierde el globo ocular y es reemplazado por uno de vidrio. Sí, ¿no? Que es precisamente lo que le da la expresión de como de mayor, no sé, terrorismo, malevolencia, diría yo. ¿No? Malevolencia, terrorismo, y que igual que el papá, pues queda lisiado. Uh-huh. O sea, hay una parte en donde ya quedó inhabilitada una parte de su cuerpo, y eso lo va a marcar por el resto de su vida, curiosamente, ¿no? Sin embargo, fíjate que en las fotos intenta disimularlo, pero conforme va creciendo y va pasando los años, pues se va haciendo cada vez más notorio y el ojo se le va cerrando más, haciendo que se vea realmente monstruoso en un momento siniestro, dado. Efectivamente. Y bueno, él crece como un mentiroso compulsivo, eso es algo que lo va a marcar el resto de su vida. Supuestamente comete su primer homicidio hacia 1951-1952 y... encontrado culpable en varios casos de robo, él robaba, escapa de la prisión del centro penitenciario y es recapturado, vuelve a escapar, vaya, tiene una vida, una juventud que se debate entre el exterior y el exterior de la cárcel. El primer hecho tal vez significativo y que va a marcar el resto de su carrera, el resto de su vida, es el asesinato de su propia madre. Él, el 12 de enero de 1960, asesina a su madre. Según la fuente que se consulte, ofrece versiones diferentes. Obviamente Henry las cambia en muchas ocasiones. Estamos desde el hecho de que la apuñala hasta morir después de una discusión en cantina, a que la mata a golpes con un madero y que supuestamente la mata en defensa propia. También oscila la versión de que violó el cadáver. Sí, esto es algo que llama mucho la atención y no puede ser que no haya muchas dudas al respecto. Porque obviamente, bueno, todo lo que se rescata precisamente de evidencias es parte de esto. Pero lo trascendente aquí es la violencia sexual y la violencia física contra la propia madre. Y estamos hablando de una persona alrededor de unos 24, 25 años, hacia 1960. O sea, no era alguien que por accidente lo pudo haber hecho. Una de las cosas que esto marca es porque la madre, con toda la violencia que tiene hacia él y hacia los demás hermanos, que lo, además de todas las golpizas que le propinaba, como ella se dedicaba a la prostitución, obliga o simplemente no hay ninguna prohibición para ella el tener relaciones sexuales frente a los hijos mientras está trabajando como prostituta dentro de su casa o con el amante, ¿no? Porque el papá queda como simplemente una figura hecha a un lado. Este hecho lo lleva a la cárcel por primera vez, porque es tan contundente que, bueno, ya no es posible. Antes se divertía alrededor de los 13, 15, 17 años maltratando animales. Exacto, aquí la tortura, la violencia hacia los animales es uno de los rasgos que nuevamente van a definir el resto de su carrera delictiva, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque una de las cosas que se menciona es que toda esta infancia tan dura, que en algún otro programa lo comentamos, si no lo mencionamos en este nuevamente, es, digo, es un maldito asesino desgraciado, literal, ¿no? Si suena terrible. Pero escuchando toda esta parte de víctima de la infancia, golpes, el papá fomenta su alcoholismo porque el papá está destilando alcohol en forma, bueno, whisky. Clandestina, claro, sí. Era de estos contrabandistas, digámoslo así, y obligaba al cuate a ver, pruébale, ¿no? A ver, a ver si quedó bien o no. Entonces mata a la mamá, la viola, yo creo que es por este acto violento de todo el impulso sexual erotizado que hace la madre sobre Henry, bueno, todos sus hermanos, ¿no? Y fíjate que otro aspecto significativo es que la madre lo humillaba sistemáticamente. De acuerdo a la bibliografía, ella lo obliga a vestirse de niña. Sí. Le riza el cabello, le riza sus pestañitas, le pone un vestido de chica y lo manda a la escuela así durante 2 años. En algunas otras ocasiones lo mandaba descalzo, no le había provisto de zapatos. Imagínate cómo es para un niño llegar a la escuela con esas carencias. No, por supuesto, es en primera un mensaje demasiado agresivo, un doble mensaje en cuestión de la identidad sexual. Se podría aquí empezar a suponer qué pasa con el principio de realidad de la madre y con el deseo de sexualizar al hijo como hija y todo lo que implicaba, además de toda esta erotización, ¿no? pues imagínate, esta humillación tan, tan seria es como una parte proyectiva de la propia madre. Si yo soy mujer y soy prostituta y a mí me devalúan y me insultan, pues tú como mi hijo también tienes que pasar la misma suerte. Y obviamente por el asesinato de su madre, él es convicto por 15 años y finalmente es liberado el 22 de agosto de 1975. Esto es el preludio. ¿Qué les parece si conocemos después de esta pausa qué sucede con el joven Henry Lee Lucas? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Estamos aquí de regreso y lo que acabamos de escuchar fue la confesión de Lucas respecto al asesinato de su madre, ¿no? Efectivamente, y tomada del libro Serial Killers de Joel Norris. Esa es la fuente de la cual extrajimos este pequeño texto que resulta perturbador, ¿no? Sí, demasiado inquietante, porque una de las cosas que también, queridos escuchas, si se han estado fijando... De repente, Roberto y yo decimos, no, bueno, pues es que tenía 8 hermanos. No, es que tenía 9. No, pero es que fíjate que yo sabía que había sido apuñalado. No, es que yo supe que también con un madero. No, es que además uno de sus hermanos abusó de él. No, fíjate que era el medio hermano. Esto lo que nos está hablando es de esta inconsistencia. Sí, respecto a sí mismo, pero de las cosas como las organizaba dentro de su propia mente, de tal forma que él no tenía ninguna verdad. Le dicen, a ver, di la verdad, ¿qué dijiste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo mataste? ¿Por qué la estrangulaste? ¿Por qué la violaste? Cada vez que se le preguntaba, iba a tener diferentes versiones. Una por la parte de mentira compulsiva, pero la otra porque dentro de sí mismo tampoco reconocía qué era y qué no era en el sentido de lo auténtico o de la verdad. Sí reconocía el bien del mal. Claro, ojo, eso no, sí. No estamos diciendo eso, porque que era culpable y sabía lo que hacía. Pero fíjense nada más así todas las versiones que pueda haber, y eso nos está hablando de la poca consistencia interna que este personaje, Henry Lee Lucas, tenía en sí mismo. Y fíjate que esta inconsistencia se va a agravar cuando entre 1976 y 1978 conoce al que, ¿cómo podríamos llamarle?, su media naranja delictiva, Otis Tull, ¿sí?, un incendiario homosexual y asesino en serie también. Transvesti. ¿Quién? Transvesti también. Y él, junto con Lucas, inician una racha homicida a lo largo de 30 y tantos estados de la Unión Americana. En esta transición, en este episodio, Lucas establece una relación con Frida Powell, conocida también como Becky, que era una sobrina de Tull, supuestamente. Uh-huh. Y este trío se muda a una comuna religiosa en Texas. En este proceso cometen cientos de crímenes. Chicas que van pidiendo aventón en las carreteras, mujeres con las que se topan de manera fortuita, y los métodos que utilizan para asesinarlas brillan por el sadismo. En algunos casos, obviamente, las violan, las mutilan, les disparan, las acuchillan, vaya. Hay una gran variedad de métodos que utilizan para disponer de estas mujeres. Sobre todo, el mayor goce que obtenían era observando el sufrimiento. Sí, y fíjate que aquí además hay algo interesante. Digámoslo en palabras populares y comunes mexicanas. Sí. Agarraban parejo. Sí. O sea, mujeres, hombres, niños, adolescentes, fueran... animales, no sé, incluso. Animales también, literal, el que se les atravesaba en el camino, a ese se agarraban, a ese mataban, a ese violaban, a ese torturaban. Literal, o sea, les daba igual si fuera hombre, mujer o cosa, lo que fuera que se moviera le tiraban, literal. Y aquí fíjate que lo interesante con la unión de Otis Tull, es que me confundo de repente el O'Toole de con los Peter actores. Sí, ah, sí. de Tatum Atul, etcétera. Este Otis Atul, Tul, era un transvesti. Esto era algo que llama la atención de cómo se liga con él en un bar donde lo conoce. Cuando a él hace un momento nos platicabas que lo humillaban a Lucas vistiéndolo de mujer. Se proyectaba en él. Exacto. Era un juego transvesti lo que hacía la mamá. A fin de cuentas, un niño vestido de niña y caracterizada de niña, ¿no? Caracterizado de niña. Y Tul, en este juego transvesti, ¿sí? Él, a quien mataba principalmente, era a los hombres. O sea, podían agarrar hombre o mujer, pero él, digamos que participaba más activamente cuando había hombres, que era considerado y se consideraba a sí mismo homosexual. Pero es esta proyección de doble, no doble personalidad en el sentido como lo platicamos en nuestro podcast de doble personalidad, sino esta escisión de personalidad de la niña agresiva, enojada con mamá, ¿sí? Que era la que la vestía de mujer, y este otro hombre que era el que se había enojado con mamá y que apuñaló a mamá. Que ya en alguna otra emisión platicaremos sobre armas, sobre todo este significado, ¿no? Pero fíjate cómo queda compaginado el transvesti con él mismo cuando a él lo vistieron de mujer. Y entonces, como dices, era su media naranja y era su complemento inconsciente para esta parte del doble crimen. Y fíjate que estos crímenes los aderezaban con una buena dosis de necrofilia. Ah, sí, no, hombre, era una cosa fenomenal lo que traían. O sea. Sí, porque los sujetos muchas veces regresaban a los sitios donde disponían de los cadáveres para continuar teniendo relaciones sexuales con ellos, aun cuando estuvieran ya en un avanzado estado de descomposición. Yo no sé cómo los tipos no se murieron antes de alguna enfermedad infectocontagiosa, pero bueno, en fin. Becky, esta pareja sentimental de Lucas, que es sobrina de Tul, llega el momento en que tiene una discusión con Henry. Supuestamente en esta discusión él se molesta muchísimo y la apuñala, la descuartiza y la va a botar por ahí. Lucas da la versión de que ella se escapó con el conductor de un tráiler y que jamás la volvió a ver. Es precisamente el homicidio de Frida Powell, alias Becky, el que de alguna manera va a destapar la cloaca de crímenes que traen arrastrando tras sí. Finalmente es arrestado en el año de 1983 en Ringgold, Texas, por portación de arma de fuego. Él obviamente tenía antecedentes penales y no puede o no podía portar un arma de fuego. Lo tiene el sheriff del condado guardadito en la cárcel y en un buen momento se acerca él a los barrotes y le dice al carcelero: oiga, he hecho algunas cosas muy malas. Y es así como termina por confesar las docenas de asesinatos que cometió junto con Tul, algunos él en solitario, y que realizó a lo largo de más de 10 años. Sí, porque bueno, volvemos a las versiones raras, ¿no? Se habla que mató alrededor de 157 personas, de las cuales la mayoría le ayudó Otis Tul. De repente hay otra versión que maneja de 200 homicidios o más por la forma en cómo ellos actuaban, ¿no? Compraron un auto de segunda, agarraron carretera, principalmente la autopista I-35, uh-huh. Y de ahí a quien fuera y estuviera y pasara, entraban en una especie como de furor homicida. Entonces, en una noche podía ser una víctima o 5 o 10, porque si había automovilistas que se les había descompuesto el carro o algo por el estilo, ellos amablemente se bajaban a ayudar y lo que terminaban era matando a 1, 2, 3, 5 personas o las que estuvieran dentro de ese auto o en esa situación problemática. Y entonces pues se agarraban parejo todo este tipo de situación. ¿Qué es lo que pasa con esta confesión que hace, que mencionas? Después dice, ¿qué creen? Pues no, yo no lo hice, yo no sé por qué lo dije. Y volvemos nuevamente a este juego de contradicciones, ¿no? Pero ¿quieren saber qué sucede con Henry Lee Lucas y todos los crímenes que cometió? ¿Qué les parece si lo averiguamos después de esta pausa? ¿Quieres descubrir al asesino? Quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Odio toda mi vida. Odio a todos. Lo primero que puedo recordar es a mi madre vistiéndome de niña. Y lo hizo por 1 o 2 años. Después de eso, me trataron como al perro de la familia. Fui golpeado y obligado a hacer cosas que ningún ser humano haría. Tuve que robar y observar a mi madre ejerciendo la prostitución hasta que tuve 14 años. Luego seguí robando y haciendo lo que fuera con tal de mantenerme lejos de casa. Pero no conseguí alejarme. Aun cuando me casé, inicié una vida propia y me mudé a Michigan, mi madre me siguió hasta que la enfrenté en aquella cantina. Y bueno, fue ahí donde tuve que matarla. Esto que acabamos de escuchar es también extraído del libro de Rafael Lavigna, de La Nota Roja a la Pantalla Grande, y es precisamente sobre una película que queremos recomendarle, Henry, de John McNaughton, una película de 1986, protagonizada por Michael Rooker como Henry, en lo que yo creo, y como dice Rafael Lavigna, es una de las cintas más estremecedoras por el grado de violencia gráfica que contiene, y además por el aire medio documental que le imprime el realizador. Se las dejamos a su consideración. Y un elemento, un implemento que se me olvidaba comentar, Guadalupe, que fue de gran utilidad para la captura de Lucas y para la relación entre los crímenes que cometió, fue precisamente el sistema VICAP, recientemente por esa época desarrollado por el FBI, el Violent Crime Apprehension Program, que es una base de datos nacional que los departamentos de policía alimentan en cada crimen violento que no está resuelto y que permite descubrir relaciones entre ellos. Obviamente no utilizaban ellos el mismo modus operandi, no eran estranguladores en todas las ocasiones, eran bastante creativos, digamos. Sí, y desorganizados, porque era literal, súbete al carro y a ver qué encontramos. Exacto. Y a ver qué hacemos y cómo lo hacemos. Y en muchos cuerpos se recuperaron muestras de semen, en ese momento el DNA no estaba tan desarrollado, pero sí el estudio de tipos sanguíneos, es decir, logró establecerse muchas concordancias entre Lucas, Tull y los cientos de víctimas que dejaron regadas. Hacia el momento de su captura, en 1983, él cambia las versiones de los crímenes en muchas ocasiones. Eso es un gesto nuevamente congruente en su personalidad. Hacia el mes de noviembre de este mismo año es transferido a la prisión de Williamson County, Texas, y vinculado más tarde a más de 200 homicidios sin resolver. Una cifra bastante estremecedora. Finalmente es condenado a 6 cadenas perpetuas y lo curioso es que el hoy infame presidente de los Estados Unidos, el gobernador en ese momento, George W. Bush, pide que se le conmute la pena de muerte por prisión perpetua. Sí, ¿y sabes cuál fue los motivos que dijo el para...? El argumento. ¿Mandé? ¿El argumento cuál fue? El argumento es que no había pruebas absolutas sobre la culpabilidad de Henry Lee Lucas. No, es una cosa que, bueno, yo cuando le dije, Dios santo, ¿quién está peor? Sí. ¿Lucas o Bush? Bueno, Bush ya le ha ganado el número de víctimas. No, sí, ya es una cosa impresionante. Pero es un tema para imposible estar de acuerdo de René Palacios, pero... Definitivamente. Fíjate, lo que pasa después también con este Otis es que llega igualmente a la cárcel, ha sido también convicto con todo esto, Y él, fíjate que menciona algo en que pertenecen a una organización llamada Mano de Muerte. Una especie de secta. Como una secta, exactamente, en donde decían que les pedían secuestrar niños para rituales satánicos, que también eran utilizados a veces para pornografía o para películas snuff, las cuales pues estamos hablando de bastante violencia, ¿no? Lamentable o afortunadamente no lo sabemos, no se ha podido hasta la fecha comprobar la existencia de esta secta Mano de Muerte, ni si está funcionando, en dónde se encuentra, quién pertenece a ella, ni nada. Otis también va a la cárcel, él es diagnosticado como esquizofrénico paranoico y la pena de muerte también se le conmutó, ¿verdad?, por 6 cadenas perpetuas, y él fallece el 15 de septiembre de 1996 en el hospital de la prisión. Esto ocurre... No tengo dato de cuál fue el motivo, si alguna enfermedad, paro cardíaco... O alguna riña entre reos. Yo no sé el dato. No, yo tampoco tengo el dato. Obviamente todos los reflectores recaen sobre Lucas, ¿no? Sí, por supuesto. Es por eso que no se tiene mucho conocimiento del destino de Tool. Sin embargo, uh-huh. Lucas muere 2 años después, el 13 de marzo del año 2001, por una falla cardíaca a los 64 años de edad. Este fue el fin, pues yo creo que de uno de los... una de las carreras delictivas más infames de los anales de la historia de Estados Unidos. Sí, y además un ejemplo extraordinario de el psicópata y además del asesino desorganizado, en donde no había ningún otro objetivo en la vida, simplemente que subir, matar, morirse, asesinar y satisfacerse a través de esto, porque no se escucha. No se sabe de trabajos, no se sabe de alguna forma o medio de vida. Sí, una infancia terrible que lo marcó completamente. No se justifica todo lo que hizo. Sin embargo, sí se le toma muy en cuenta tanto peso, tanto sufrimiento, haber sido víctima y después haberse convertido en el victimario. Yo creo que esto es lo que marca la vida de Henry Lee Lucas, y para ser tan... terriblemente despiadado y frío, porque pues ya había sufrido y entonces ya que le iba a impresionar. Claro. El sufrimiento del otro, jamás. Pues la maldad es un camino y obviamente todo hecho monstruoso tiene un punto de partida. Y pues yo creo que con esto nos despedimos por esta ocasión. Vamos a dejarlos con la canción Psycho Killers de los Talking Heads, una canción... del año 1977, compuesta por David Byrne, y que sirva para aderezar o para finalizar esta emisión de Testigos del Crimen. Gracias por su atención. Estuvimos aquí Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa f